días. Es domingo 16 de diciembre de 2007 y aquí empezamos un domingo más, el puente. Nos desperezamos con las melodías sinfónicas de los islandeses Mum, que nos acompañarán durante esta hora que durará el programa, pues como sintonía, como colchón para comentar las canciones que sonarán en el programa, y bueno, un poco para apoyarnos en todos los sentimientos que nos puedan generar. Programa rockero, tal vez dando continuación al de hace 15 días, puesto que nos tomamos una pequeña semana de receso por el puente de la Constitución y volvemos. Como digo, os habla Jorge López, voz y controles, en la edición número 11 del puente. arte está en la onda. Eso es lo que nos cantaba el grupo californiano Incubus allá por 2001, cuando editaron su disco Morning View, panorama o vista mañanera, podríamos traducir. Nombre del disco tomado de una de las avenidas de California, concretamente de Malibú, donde la banda vivió y grabó el disco, como decimos, allá hace 6 años. Siempre hay un motivo para poner una canción, siempre hay un motivo para escucharla. Y en concreto esta de Incubus, Are You In?, pues nos ha sorprendido porque, bueno, pues marca un poco un cambio radical, una evolución en la trayectoria de este grupo que, bueno, pues que inició sus andadas allá por festivales americanos como el Ozzfest, con bandas de nu metal, con mucho más vigor guitarrero, con mucha más, bueno, pues trascendencia de hardcore. Y bueno, pues lo que hemos escuchado ha sido un disco, una canción pues muy groovy, con ritmos muy pausados, bueno, pues que un poco nos muestra las grandes influencias y las grandes ambiciones que tienen Incubus en el descubrimiento de nuevas melodías y sonoridades. Tal vez por su origen, California, y también por su, como decimos, por su interés en descubrir nuevos tipos de música, nos recuerden tal vez a Red Hot Chili Peppers, salvando las distancias, pero bueno, pues está claro que es una de las bandas más originales, y en concreto este Morning View, que es, si no recuerdo mal, su cuarto disco, bueno, pues ya se ve un peso, digamos, al 50% entre canciones más rockeras, bueno, y ritmos, bueno, pues un tanto más étnicos, originales, que nos sorprenden. Y es que, bueno, por ejemplo, la última canción de este disco tiene también enormes reminiscencias indias, que os recomendamos encarecidamente que escuchéis. Taking on the town, people's getting late. crazy. We like taking on this town, people's getting lazy. I don't care what nobody says, no, I'm gonna be her lover. Always mad and usually drunk, but I love her like no other. Magnético e hipnótico, así nos parece el bajo machacante que nos ha acompañado durante los últimos 7 minutos en esta canción, Knocked Up, embarazada, de los Kings of Leon. Disco recién sacado al mercado, 2007, Because of the Times. De misma manera que el bajo de Incubus tenía una enorme presencia, hemos rescatado esta canción, como digo, de los de Tennessee, de Nashville, Kings of Leon, porque bueno, el bajo tiene también en este tema una presencia y una personalidad propias. Esta banda de Tennessee, compuesta por 3 hermanos, casi nada, que se iban bien y además sincronicen, es todo, bueno, pues una declaración de intenciones. Como decimos, hubo una evolución muy importante también. Se acercan un poco al post-punk, al rock progresivo, tal vez mucho más que en sus 2 primeros discos, donde hay una orientación, bueno, pues más pop, a lo mejor con más tendencia a generar himnos. Pero bueno, pues en este Because of the Times se destaca cierta madurez, aparte de la evolución musical. Y bueno, pues nos recuerda también, ¿por qué no?, a los Allman Brothers, por su influencia sureña, y tal vez a Neil Young, incluso a Bruce Springsteen. Cierta influencia garajera también, y una mayor búsqueda de arreglos y de percusiones cada vez más complejas. Desde luego que nos parece muy adictivo este Knocked Up de los Kings of Leon. Hablaba que eran 3 hermanos, Nathan, Caleb y Jared, si no recuerdo mal. El nombre Kings of Leon deriva del padre y del abuelo de los 3 hermanos, de Tennessee. Los hermanos, pasaron gran parte de su tiempo viajando por el sur de los Estados Unidos con su padre, que era un predicador, su madre, que les educó, a falta de ir a la escuela, en casa. Los padres de estos 3 hermanos se divorciaron en el 97, bueno, y formaron su primera banda, muy influenciada por la educación religiosa y por sus raíces del sur de los Estados Unidos. A partir de ahí, trabajaron como teloneros de los Strokes y de U2, bueno, y han conseguido, ser una banda de primer nivel, como digo, con muchísimo componente o melodías sureñas, que os recomendamos aquí desde el puente. Cantan los Kings of Leon. La gente nos llama renegados porque nos gusta vivir la vida de manera alocada. Tomaremos la ciudad porque la gente parece vaga. No me importa lo que diga la gente. Voy a ser su amante, loco y la querré como a nadie. Pero en la oscuridad nos decimos que no estamos tan seguros. ¿Dónde vamos a ir? Soy un fantasma y no creo que sepa dónde vamos a ir. Thank you.

I don't know who to trust anymore. There's a shadow running through my days, like a beggar going from door to door. I was thinking that maybe I'd get a maid, find a place nearby for her to stay. Just someone to keep my house clean, fix my meals and go away. A missed. On the lawn. And a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone. I got elastic bands keeping my shoes on. Got those swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. Got amazing powers of observation. That is how I know. When I try to get through on the telephone, my mortal remains. wild, staring eyes. And I got a strong urge to fly, but I got nowhere to fly to. Fly to, fly to. Sunny days.